bailar, en que las noches locamente me hacía soñar. En una noche de pasión estábamos juntos tú y yo, haciendo el amor, y ese lindo lunar, el que me hizo inspirar, en que las noches locamente me hacía soñar. En una noche de pasión estábamos juntos tú y yo, haciendo el amor. El amor.